Saul. Saul siempre se quedaba mirando el cielo en las noches. A veces pensaba que le gustaría estudiar astronomía, pero no sabía si de verdad podía lograrlo. Una noche soñó que estaba en el espacio flotando entre las estrellas. No tenía miedo, al contrario. Se sentía tranquilo y relajado, como si ese fuera su lugar. Veía planetas, galaxias y muchas cosas que le encantaban. Cuando despertó, se quedó pensando en lo real que se sintió todo. Ese día decidió que iba a seguir ese sueño. Sabía que el camino iba a ser difícil, pero también que era lo que de verdad quería y que le gustaba. Y aunque no tenía todo claro, sentía que iba por buen camino.